Les digo, sigue la fiesta. Ay, ya sabés qué, ¿no? ¿Lo viste ahí? ¿Lo viste, maestro? Arriba la manito, canta los 20 años. Sebastián, Sebastián, Sebastián. Y la palma, la palma, la palma. Malagata con Mendoza. Vamos, las palmas. Arriba, ¿qué? Eso. Las palmas, premier, dale, dale. Palmas arriba. Emocionado de poder ver a gente que hace mucho no veo. Gracias a Reinaldo por invitarme, a su familia, a Christopher. Nos conocemos hace muchos años y sinceramente si no fuese por Malagata, por Antonio Ríos, sencillamente no me hubiese gustado la cumbia, porque solamente la cumbia que me gusta es la cumbia norteña, y hoy por hoy trato de defenderla solito, pero acá estamos defendiendo este estilo que sinceramente es el que más me movió siempre. Y bueno, la gente que nos sigue sabe